Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Quiero darles la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan, quizás por primera vez, segunda vez. El Señor te bendiga. Bienvenido a la Casa del Pan. Y también quiero saludar a todos aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión. El Señor bendiga tu vida. Puedas también recibir palabra de Dios en esta mañana. Seguramente muchos se estuvieron sumando a través de la transmisión y estuvieron adorando al Señor junto a nosotros, ¿sí? Y la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Lo sienta o no lo sienta, ¿sí? Ahí yo voy, no lo siento. Lo crea o no lo crea, la presencia de Dios está en este lugar porque dice que Él habita, ¿dónde? En la alabanza de su pueblo, ¿sí? Y es cuando esa alabanza es genuina, cuando esa alabanza es verdadera, cuando venimos con un espíritu de honrar al Señor, su presencia se manifiesta en este lugar, ¿sí? El Padre, dice, está buscando esos verdaderos adoradores, esos hombres y mujeres que aman al Señor, que están enamorados de Él, y aún con este frío, aún con esta mañana, hemos venido con ese deseo de honrar al Señor. Así que te felicito, ¿sí? Corazones, seguramente en esta mañana entusiastas, apasionados para adorar al Señor, para escuchar su palabra, decididos, valientes para expresar cuánto le amamos. Y se puede ver en los rostros cuando cantamos, ¿sí? Si usted ve los rostros de su hermano, del que tiene adelante, atrás, al costado, va a ver esos rostros deseosos de alabar al Señor, gozosos. Muchas gracias. Cuando ofrendábamos, como hace un momento lo hicimos, cuando nos saludamos, ¿cómo saludo al que tenía al lado? Vieron que hay un momento donde nos podemos saludar. Y yo lamento a aquellos que están en la transmisión que no pueden disfrutar de ese momento del abrazo de otro, donde nos alentamos, donde nos damos la bienvenida. Se ve, se refleja nuestra mirada, como hablábamos el domingo pasado, en ese abrazo se refleja cómo está nuestro corazón. Por eso la Biblia declara lo siguiente, Proverbios capítulo 15, verso 13. Preste mucha atención. Dice, el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. ¿Lo leyó conmigo? Cuando usted está alegre, se ve más lindo, se ve más bello. Yo llegué a la conclusión, no es que soy feo, usted también, no es que sea feo, sino que por ahí vino triste, está triste en esta mañana. Así que mirá a alguno y decirle qué lindo que te ves en esta mañana, o qué linda que te ves. Aprovechá si es tu esposa o tu esposo para decírselo, qué lindo. Y qué mayor alegría, ¿no? Qué mayor alegría de sabernos amados por nuestro Dios, salvados. Cantábamos recién, Jesús salva, nos ha salvado, sabernos perdonados, disfrutar de la victoria que Él nos ha dado. Ahora, si usted está angustiado en esta mañana, si las cosas no le han salido bien en este tiempo como usted esperaba, en esta etapa del año, si está atravesando alguna crisis, es día de volver al Señor, de reconocer lo que Él ha hecho por usted, ¿sí? Lo ha perdonado, lo ha salvado, lo está restaurando, es un proceso, y vuelva a creer que Dios sigue siendo el mismo Dios que obró cuando usted estaba bien ayer, sigue obrando hoy en este presente, pero seguirá obrando en el futuro también. Vuelva a confiar en Él, ¿sí? Vuelva a poner su seguridad en Él y su corazón se va a alegrar y seguro se va a ver mucho más lindo. Y hoy, una vez más, no haga de este encuentro un encuentro más, una reunión más, que usted pueda hacer una cita con el Señor. Haga de esta hora, ¿sí? Un reencontrarse una vez más con el Señor. Ponga toda su atención en Él y en lo que la palabra de Dios nos va a decir en esta mañana. Pero antes de comenzar con la palabra, quiero darte un anuncio. El próximo domingo, 8 a las 9 de la mañana, ¿sí? No venga el lunes 9 a las 8, es el domingo 8 siguiente a las 9 de la mañana, están todos invitados a un desayuno muy especial que vamos a tener con aquellos que estuvieron viniendo en el último tiempo, ¿sí? Todos aquellos que no han participado del desayuno de bienvenida. ¿Hay alguno acá que no ha participado en el desayuno de bienvenida? Muy bien. Los que no hayan participado, en el fondo van a estar los sugieres ahí muy contentos y le van a dar una invitación para que usted pueda venir. El domingo que viene, ¿a qué hora? a las 9 de la mañana, así que no desayune en su casa, venga directamente, vamos a estar compartiendo con ustedes un desayuno de bienvenida donde vamos a estar compartiendo la visión de la iglesia, la misión, va a ser una oportunidad para poder conocernos, conocerlos a ustedes un poco más y que ustedes también puedan conocer a la iglesia. Vamos a estar respondiendo algunas inquietudes, en especial el pastor Ernesto, así que si tiene alguna pregunta, alguna duda, va a poder despejarlas el domingo que viene en ese desayuno. Pero, ¿qué día es hoy? ¿Primero de septiembre? ¿El mes de qué? Oh, de la alegría, de la primavera, de que se renuevan las flores, de los enamorados. Un mes con un montón de efemérides, un montón de cosas, homenajes y celebraciones que tiene este mes. Pero en especial, algo que no debemos olvidar como cristianos, es el mes de la... Muy bien, ¿cómo sabes? Y como es el mes de la Biblia, vamos a arrancar este mes con los discipulados, ¿sí? Discipulado 1, discipulado 2... y discipulado 3. El discipulado 4 vamos a dejarlo un poquito más para adelante. Así que si no participaste de un discipulado o querés saber qué es un discipulado, después de la reunión te acercás y decís yo quiero hacer el discipulado 1, o si no te acercás al hermano Derlis en Mendoza también para poder anotarte. Y si querés hacer el discipulado 2 porque ya hiciste el 1, es una excelente oportunidad para que también te puedas sumar hasta el nivel 3. Así que aquellos que hicieron 1 y 2 van a poder hacer el nivel 3. Yo te animo a que te puedas sumar con muchas expectativas de seguir creciendo. Recordá, como venimos diciendo, que este es un año para vivirlo lleno de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y como así lo queremos, poné tu mano en el corazón y vamos a hablar al Señor y decirle, Señor, háblame en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que te reveles una vez más a nuestra vida. Señor, produzcas cambios, Señor, a través de tu palabra. Queremos leerla. Queremos escucharla, queremos meditarla y por sobre todo queremos aplicarla. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Abrí mis oídos, abrí mis ojos. Y en este primer domingo de septiembre vamos a dar cierre a una serie que venimos compartiendo llamada Anatomía Espiritual. ¿Cómo le ha ido esta semana con sus ojos? ¿Qué reflejan sus ojos? ¿Cómo andan sus pies? ¿Enfocados? ¿Medio desenfocados? ¿Ha podido enderezar los pies cansados? ¿Cómo andan sus manos? Habíamos hablado en alguna de las prédicas de manos oxidadas que deben volver al servicio. ¿Cómo está su vida? ¿A quién está escuchando en este tiempo? Y un poco más atrás habíamos compartido por quién está latiendo su corazón. Y yo anhelo que en estos, ya arrancamos el mes número 9, su corazón esté latiendo apasionado por el Señor. Y el título de la reflexión en esta mañana es Cambios internos, resultados externos. Cambios internos, resultados externos. Hoy hablaremos del cuerpo en general, ¿sí? Como para resumir lo que significaría el cuerpo, ¿sí? Es una estructura compleja, altamente organizada, formada por células que trabajan para realizar funciones específicas y necesarias para mantener la vida. Eso en el plano físico, pero también, como venimos hablando, ahí está la parte espiritual, ¿sí? Donde el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Hace unos años se hizo conocida una película que quizás usted la vio, más de uno la vio. Esta película tuvo 13 nominaciones al Oscar, ¿sí? Que a pesar de tantas nominaciones solamente ganó 3 estatuillas de oro, ¿sí? De la Academia. La misma contaba la vida de un tal Benjamin, ¿sí? Si usted quizás ahora va a ver la foto atrás mío, ¿la vio? ¿Cuántos vieron esta película? Bueno, algunos dicen, no, yo me dedico a orar y leer la Biblia, pero aquellos que la vieron, cuenta la historia, ¿sí? El autor se inspiró, mejor dicho, en el sentido contrario a lo que se denomina una enfermedad que padecen algunas personas, un doloroso síndrome que se llama síndrome de Hilford. Es al revés, ¿no? Él se inspiró, pero es al revés. Son niños que nacen muy ancianos, por decirlo de alguna manera, y se produce un deterioro muy rápido de los bebés, ¿sí? La cual es una enfermedad genética muy rara, caracterizada justamente por esto, por el prematuro envejecimiento de los niños. El título de la película se llamó El curioso caso de Benjamin Button. Dice que su autor, Scott Fichtler, cuenta en su libro, ¿sí?, un hombre que nació al revés, nació con una edad de 80 años y fue rejuveneciendo hasta volverse un bebé. Después no se sabe que, si desapareció, pero cuenta así la historia, los que vieron la película. Sabemos que es una historia de fantasía, pero ¿a cuántos nos gustaría volver unos añitos atrás? ¿No hay un amén? ¿A cuánto le gustaría? Amén. Sí, unos, y señor, unos 10 años atrás, unos 15, algunos dicen un poquito más, ¿no? Pero la Biblia también nos habla de esto, ¿sí? De los Benjamin Button espirituales, ¿sí? Aquellos que no aparentamos la edad que tenemos. ¿Sí? A mí se me notó ayer porque acompañé al grupo de jóvenes y adolescentes al quinto sábado. Hace mucho que no iba, me preguntaron qué hacía ahí, si estaba cuidando a alguien. No, le digo, vengo a recibir de parte del Señor, lo cual hice. Hasta un momento dice, pero pastor, usted estaba saltando allá. Y vino mi hija y me dijo, papá, estás haciendo... Mientras todos los jóvenes entusiasmados ahí saltaban. Bueno, hasta acá dan mi cintura. Bueno. Están los que no aparentan la edad que tienen, ¿sí? No tanto por lo que vemos en el exterior, sino más bien por lo que hay en nuestro interior. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿qué tan joven te ves? ¿Qué tan joven te ves? Puedes mirar al de al lado y decirle, ¿qué joven que te ves? Si tenés un poco de confianza, decirle, ¿te ves como un pibe o como una piba? ¿Qué joven que te ves? Ahora, ¿usted está preparado para la verdad? Me acuerdo hace unos años, ¿sí? No hace mucho, pero cumplía 40 años, ¿sí? Hace poquito nomás. Aunque ustedes no lo crean, tengo más de 40 años, ¿sí? Y uno de mis cuñados, dicho sea de paso, es un hombre muy correcto, austero, sobrio, no dado a hacer bromas, ¿sí? Con intriga me preguntó cuántos años tenía. Yo, orgulloso, tengo 40 años, le dije. Y él me dijo, no lo puedo creer. No puedo creer que tengas 40 años. Entonces yo le digo, ¿y cuántos creías que cumplí? 39, me dice. Yo le dije, hace 15 horas atrás, porque eran como las 2 de la tarde, le digo, hace 15 horas atrás tenía... 39, ¿sí? La pregunta en esta mañana es, ¿qué cosas en este tiempo nos han avejentado? ¿Sí? Pero también, ¿qué cosas en este tiempo nos han rejuvenecido? Vamos a ver en esta mañana dos características para renovarnos en el Señor. Recuerde, cambios internos, resultados externos. En primer lugar, esperar nos rejuvenece. ¿Cuánto nos cuesta esperar? Pero esperar... Y en quien esperamos nos rejuvenece. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado. Y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿No le pasa que a veces está como que no da más? Que no, y dice que el Señor da nueva fuerza. Dice, los muchachos, los de generación, los de cuatro, algunos de cuatro, se fatigan y se cansan. Los jóvenes, 4-12, flaquean y caen. Pero los que esperan, los que confían, los que depositan su fe en Jehová, en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y ¿qué? No se fatigará. Esta es una mañana para renovarnos en el Señor. A veces yo veo personas, y algunos en nuestra propia congregación, ¿sí?, que me dicen la edad que tienen y yo me quedo, no puedo creerlo. Tengo ganas de pedirle el documento si es verdad, porque los veo tan juveniles, ¿sí? A veces digo, ¿me darán la receta para estar tan bien? Me gustaría llegar a su edad como están. Tan juveniles, ¿sí? Tengo ganas de preguntarle qué cirujano le hizo el listing, qué tipo de ejercicio hacen, si es a la mañana, a la tarde, si es el descanso, para mantenerse tan joviales. ¿Conocen personas así? Aparte del quien les habla, no. Algunos me pueden decir, no es la genética. ¿sí? Es mi papá, mi mamá. Y yo digo, no, hay algo más. Otros pueden decir, ojalá yo tuviera la genética que tiene fulano. Pero hay un secreto y está en el pasaje que acabamos de leer. Esperar y confiar en Dios. Eso lo cambia todo. Esperar y confiar en el Señor. No es el gimnasio, no son las cirugías, es confiar en el Señor. El que confía en Dios, escuche bien, tenga la edad que tenga. Yo me voy a poner un ejemplo de esta mañana. Llego. El que está renovado interiormente está entusiasmado. Yo llego a la mañana y veo el grupo de oración. Dijo, me voy a encontrar a los de generación, a los cuatro. El grupo de son los plateados, el grupo de intercesión de la iglesia. Amén. Le damos un aplauso al grupo de plateados que está siempre orando, velando. No, quizá alguien dice, no hace frío esta mañana, ellos están igual. Y que voy a contar, hoy no tenían aire acondicionado, es decir, calefacción no tenían. Y estaban igual ahí orando y clamando al Señor por la reunión de esta mañana. ¿Sí? Es el que está renovado interiormente quiere más, no se conforma con lo que ya alcanzó. Está visionando por lo que Dios tiene hacia adelante, está enfocado por lo que viene, en lo que Dios tiene para su vida. Eso lo llena de vigor, hay sueños, como dice el pasaje, renuevan su fuerza, las ideas y las ganas. Ah, no hay calefacción, no importa, pastor, vamos a seguir orando acá. Y estaban ahí intercediendo. Muchas veces he tenido el privilegio, y hace unos meses lo tuve, de poder estar orando con una ancianita, ¿sí?, que estaba en la última etapa de su vida. Y qué gozo me dio ver a una mujer con sus arruguitas, con sus canas. La escuchaba hablar y me emocionaba. Y sé que no es el único caso en la congregación, como decía recién, personas que están rejuvenecidas interiormente, quizás se le nota algunas canas, o algunos ya no tenemos ni canas. Pero estoy seguro que si tuvieran las fuerzas de la juventud, serían los primeros en levantarse, en correr al servicio, en congregarse, en animar a alguien. Y aún en medio de sus dolores muy intensos, esta persona, aún en medio de sus achaques propios de la edad, lo que estaba atravesando, se acerca y me dice con voz muy suave, muy tierna, pero tan poderosa lo que me dice que eriza mi piel, diciéndome, a pesar de todo, mi confianza no ha cambiado, a pesar de todo, mi confianza está en el Señor. Yo estoy esperando la corona de la vida, pero sé que si estoy aquí todavía, es porque el Señor tiene un propósito para conmigo y mi familia. Estoy hablando de una persona de más de 80 años, con sus dolores, con sus dificultades, abriendo su corazón. Y estoy seguro que si esa persona tuviera 40, 50 años, estaría sirviendo, animando a los demás. No se le escucharon quejas, no había críticas, no hay no tengo ganas, no había excusas. Y aunque la persona pensaba que había hecho muy poco, se convirtió en uno de mis influencers de ese momento. Hoy la persona ya está en el Señor. Y a veces pasó por su mente a esta persona que había logrado muy poco, pero estaba dejando marcas, no solamente en mi vida, sino en la vida de su familia. Tenemos propósito, no importa la edad, no importa el exterior. Y ahora vamos a ver, mientras el exterior se desgasta, el interior se renueva. Termino la visita, ¿sí?, de ver a esta persona y vuelvo entusiasmado porque digo, ojalá yo llegue, no solo con esa edad, sino con los achaques y dolores y dolencias que trae también la edad y pueda estar así, con esa fe, con ese entusiasmo. Y de camino digo, la próxima vez tengo que traer un 412 conmigo. La próxima vez tengo que traer un matrimonio joven. La próxima vez que vaya a visitar a alguien, tengo que llevar a alguien de generación conmigo. Para que vean por lo menos dos cosas. ¿Sí? Uno, que los que la primera es que vean los problemas reales de la vida. ¿Sí? Que no es que me quedé sin señal en el celular y parece que me frustré. Ni que mi mamá no me lavó mi remera favorita o que me espolearon mi película preferida y a veces parece que se nos va la vida en eso. Hay problemas reales y me gustaría que alguno me acompañara y pudiera ver el dolor, pudieran ver cómo uno llega a cierta edad y sigue confiando en el Señor como la primera vez. Y dos, para que vean lo que es ser joven de verdad. No es lo exterior, es lo interior. Cambios internos, resultados externos. Muchos aquí podemos ser muy jóvenes por fuera, ¿sí? Pero bastante avejentados por dentro, ¿sí? Voy a usar una frase que a veces lo hacemos los plateadoces, ¿sí? A veces escucho a algunos diciendo, ¿no? No voy a la reunión porque hace frío. Y yo digo, ponete un pullover, una campera, pero ¿cómo vas a dejar de venir a recibir de parte del Señor o a presentar tu ofrenda de alabanza, de adoración? No me gusta por el formato que tiene esta reunión. Y bueno, vení, proponete, habla con el líder, qué cosas se pueden cambiar. No voy porque nadie me habla. Y bueno, entonces empezá a hablar en el grupo para que te puedan hablar. No vengo porque termina muy tarde. Y bueno, fíjate la forma de irte un poco más temprano, de ver la forma, ya nos empacamos y decimos que no. No voy porque se me enfría la sopa. Y bueno, llegá a calentar, a usar el microondas. No me gusta porque son poquitos. Y si no vení, van a ser más poquitos todavía. No es la responsabilidad del otro, es nuestra responsabilidad, debemos asumir. Pero cuando nos viene el viejazo espiritual, dice, no, todo, no. Los animo a venir al grupo de intercesión. Esos jóvenes plateados que buscan al Señor. El no tener ganas. A veces es el factor, no vengo porque no tengo ganas. Las ganas responden a los sentimientos. Y nosotros no somos de los que nos guiamos por sentimientos, sino somos de los que nos guiamos por la voluntad. No nos guiamos por las emociones. No somos de los que retrocedemos, de los que damos un paso atrás por las emociones, sino los que avanzamos dándole lugar a la voluntad. ¿Usted es uno de esos? Diga amén. Amén. Y así estamos, amados. Cuando no le damos lugar a Dios, cuando estamos envejecidos interiormente, estamos volando bajo, sin fuerza, sin alas, sin combustible. Sin embargo, algunos parecen todoterreno. Yo los veo y digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué edad tienen? ¿Cómo vienen dos, tres veces? Uno le pide a un servicio, están presentes. Usted lo debe conocer con ganas. Quiero decir, con canas, los ve, con algunas arrugas, con algunos achaques, pero firmes en las reuniones, son los que dicen, cuenten conmigo. ¿A quién hay que ir a visitar? Yo estoy presente, anóteme. ¿Cuándo salimos a predicar? ¿Cuándo va a ser el próximo discipulado? Y algunos dan el discipulado. ¿Cuándo es el próximo evento? ¿Cuál es el próximo picnic? Yo me sumo. No, los picnics no, porque me duelen las rodillas. Me sumo a cualquier actividad donde pueda compartir del Señor. Tengo todavía cosas que dar. Son los que vuelan y vuelan tan altos, quiero decirle, como las águilas, que los problemas que parecen tan grandes acá en la tierra, cuando se elevan y empiezan a volar como las águilas, empiezan a ver los problemas cada vez más pequeños, y siguen su camino. Son los que corren y no se cansan. Y usted dice, ¿de dónde sacan esa fuerza? Yo también me lo pregunto. Caminan y no se fatigan. Saben que son los Benjamin Button espirituales Heck, ¿sí? Y usted puede ser uno. Aprendieron, porque debemos aprender a confiar en el Señor, aprendieron a esperar en Él. Los años pasan, pero se renuevan por dentro. Mi pregunta en esta mañana es, ¿usted es de los que corren? ¿Usted es de los que caminan? ¿Usted es de los que vuela? ¿Es de aquellos que han decidido confiar en el Señor? Escuche bien, confiar es un cambio interno que produce resultados externos. ¿Amén? ¡Qué juventud que hay en esta mañana! ¡Amén, amén! En segundo lugar, dije que eran dos puntos, nomás, y preste mucha atención. En segundo lugar, tener seguridad nos fortalece, ¿sí? Segundo a Corintios capítulo 4, verso 16. Preparen una foto que tengo ahí. Dice, por eso no nos damos por vencido. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita. Sí, alguno diría, sí, dígamelo a mí, pastor, la cintura. Pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se fortalece, se renueva cada día. ¿Sí? Yo traté de ver cómo me vería de acá dentro de unos años, ¿sí? Y hay una foto mía de acá unos años, no sé si la están proyectando. Usted no me dé una moneda, ya es suficiente, ¿ya? No es para que usted me dé una moneda así y se compadezca de mí. Bueno, yo espero llegar a esa edad por fuera, pero me gustaría que por dentro verme así, ¿verdad? Casi no hay. Quisiera llegar así, con mis arrugas, con mis canas, con los cabellos que me queden, pero interiormente renovado por el Señor. Es por eso que arranca este verso así. Dice que el apóstol habla de la seguridad, el salmista lo afirma, y tenemos que tener esa confianza, que el Señor murió por nosotros, que nos renueva cada día, que permanecemos inamovibles en Él, fortalecidos. Nada nos puede mover cuando el Señor está en nuestra vida. Nos sostiene. Frente a las burlas del trabajo, Él está con nosotros. Frente a los ataques o los desaires de la familia, Él está con nosotros. Frente a las cargadas en la escuela, en la facultad, el Señor está con nosotros. No estamos solos, ¿sí? No nos pueden mover así nomás. Y yo quiero invitar a dos colaboradores para graficar esto, porque a veces decimos, ¿cómo? El Señor está con nosotros. Yo voy a invitar a mis dos colaboradores que están aquí sentados. A uno pobre le tocó hacer de Satanás, o las luchas que nos presenta Satanás, y al otro es el encargado de ser Dios, ¿no? Va a representar al Señor. El más grandote es el Señor, ¿no? Y este muchacho viene a atacarnos, las luchas, las pruebas, Satanás que viene. A ver, vamos a ponerlo acá, a Dios un ratito. A veces tenemos a Dios a nuestro lado, ¿sí? A nuestro lado, sí. Leo la palabra, conozco quién es Dios, pero cuando quiero enfrentar al enemigo, se produce esta lucha donde no puedo vencer y me siento en derrota espiritual. A veces creemos que Dios está detrás nuestro. Somos el puchimbal del diablo y Él nos sostiene, ¿no? Para que no nos caigamos. Pero la palabra nos dice que Él pelea nuestras batallas, que Él está para sostenernos, que en el medio de cuando yo me siento débil, Él se pone no de costado, no atrás, se pone delante de nosotros. Lo único que tengo que hacer es recurrir a Él. Le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias. No estás solo, no estás solo. Mirale al lado y decirle, no estás solo. Así es el Señor, cómo avejentarnos, cómo no renovarnos, ¿sí? Cómo darnos por vencido con una esperanza tan grande, con una salvación tan grandiosa. Para que se produzca esto, Dios no tiene que estar ni atrás ni adelante, el Señor tiene que estar en mi corazón. Si no le diste tu vida al Señor, si vos que estás mirando la transmisión no le diste tu vida a Jesús, vas a seguir batallando, vas a seguir perdiendo, te vas a seguir avejentando interiormente y exteriormente. Pero cuando Dios pelea tus batallas, Él renueva tu vida diariamente. No dejes al Señor a un costado ni atrás, que Él esté adelante peleando tus batallas. Tiene que estar en tu vida. Entregale tu vida a Jesús. Es la mejor decisión que podés tomar y eso va a traer renovación en tu vida. Nuestra firmeza no está puesta en lo temporal, en el día a día, en lo pasajero, sino en lo eterno. Debemos tener una mirada eterna. Todos los que estamos firmes y seguros por dentro, como graficábamos recién, no estamos exentos de los problemas. No estamos exentos de las pruebas, no estamos exentos de los ataques de Satanás, ¿sí? No estamos exentos, como decía recién, de las enfermedades. Nos va a tocar el dengue, nos va a aumentar la cuota de los chicos en el colegio, nos sube la luz, el gas, se nos rompe el auto, nos pueden pasar situaciones, se nos pincha la rueda, aún podemos llegar a perder el trabajo, puede haber situaciones difíciles, pero estamos cimentados sobre la roca. Jesús está en nosotros, nos da la fuerza para enfrentar toda prueba. Podemos tener días confusos, podemos tener días tristes, pero no nos damos por vencidos. No desfallecemos, no nos desanimamos y nunca, dice la palabra, desmayamos. Porque Él está para sostenernos. Él es como poderoso gigante que va delante nuestro. En otras palabras, no somos de aquellos que tiramos la toalla. Tenemos convicción, tenemos fe. de que hay algo que nos espera, que esto, lo temporal, lo terrenal, es un momento en la vida, pero hay una eternidad. Y aunque nuestro pelo se ponga blanco, y algunos quizás ya no nos podamos peinar, ¿sí? O cada vez sean más notorias nuestras arrugas, o los dolores se intensifiquen, aunque la enfermedad o lo que estemos atravesando se profundice en nuestro cuerpo externo, nuestro interior, nuestra fe se renueva y se debe fortalecer cada día. Tenemos que tomar una decisión en esta mañana, ¿sí? Sostenernos en el Señor, fortalecernos en Él, aprender a esperar en Él para ver resultados externos. Yo quiero terminar con este pasaje. Las palabras del apóstol se hagan carne en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Segunda Corintios, el apóstol le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 4, verso 8, dice, porque nosotros, y eso va para nosotros también, no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. ¿Cuánto podemos vivir? 80, 90 años, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra vida acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Por eso es importante tomar hoy la decisión de darle a Jesús la prioridad en nuestra vida, que Él sea Señor y Salvador. Ahora no sabemos cómo será esa vida, no está todo revelado. Lo que sí sabemos es que será eterna. Lo que sí sabemos es que pasaremos una eternidad con ese Señor que nos sostiene, que nos renueva, que nos salvó y que nos ama. La pregunta es, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? ¿O cómo queremos vivir lo que nos resta de esta vida? ¿Confiados y firmes? ¿O desesperados, angustiados, preocupados? Hoy es día de pedirle al Señor que quite lo que quizás en este tiempo se secó nuestra vida. Hoy es día de decirle al Señor, quita la apatía, lo que me ha envejecido interiormente, que se refleja en mis ojos, que se refleja en mi rostro. Señor, quita todo desgano, todo espíritu, y no hablo de demonios, sino de una actitud, todo espíritu de viejo cascarrabia en mi corazón. Quita, Señor, de mí toda queja, todo mal humor. Señor, renová mi interior. Aunque ya pele canas, aunque tenga algunas situaciones difíciles, Señor, renová mi interior. Que otros puedan ver en mí tu juventud. Que podamos tener presente la realidad y lo no pasajero. Y que podamos empezar a mirar lo eterno con otros ojos. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a decirle, Señor, renová mi interior. Señor, perdona porque muchas veces he peleado con mis fuerzas, con mis ganas. He perdido, me he desgastado, me he cansado. Pero Señor, hoy decido pelear con tu fuerza. Señor, decido que vos seas ese poderoso gigante que está delante nuestro. Señor, que te pedimos en esta mañana que nos renueves. Señor, que nos demos cuenta que tenemos un propósito, nos llamaste, nos escogiste. Que no es solamente vivir día tras día sin sentido, sino que hay propósito, un llamado. Señor, que podamos comprender que esto es pasajero, terrenal, momentáneo, pero hay una eternidad. Y aunque no podamos saber todo lo que nos espera, sabemos que tú nos estás esperando, que tú nos amaste con un amor tan grande que diste a tu Hijo, Señor, por nosotros. Señor, queremos empezar a vivir esa eternidad hoy y no, Señor, cuando partamos. Queremos, Señor, vivir hoy renovados con nueva fuerza. Y, Señor, si en esta mañana hay alguien que está fatigado, cansado, Señor, si en esta mañana hay alguien que no ha emprendido vuelo hace mucho tiempo, hoy, Señor, en este primer día de septiembre, en un mes tan, Señor, célebre porque se renuevan las flores, porque es una estación que vos creaste, Señor, donde vemos, Señor, crecer las plantas, donde vemos, Señor, que las hojas vuelven a tomar color. Queremos, Señor, que nuestra vida vuelva a tomar color,